no te anden contando la gente que ya no te quiero. Que no sigan diciendo mentiras si por ti me muero. Que no quieran componer el mundo ni arreglar tu vida. Si tú vives metida en mis sueños de noche y de día. Y de veras te quiero, te quiero de veras. Si tú sabes que paso las horas pensando, pensando solo en tu querer. Si quisieras, quisieras, quisieras, quisieras, quisieras volver a quererme. Aquí tienes mis brazos amantes, que amor quieren darte hasta no dar más. Cuántas noches pensando en tus besos me pasé llorando. Con mis celos metidos tan hondos por este tormento. Con mis penas quemándome el alma, muriendo por dentro. Si quisieras curar esta herida, tú puedes hacerlo. Y de veras, de veras, de veras te quiero, te quiero de veras. Si tú sabes que paso las horas pensando, pensando solo en tu querer. Si quisieras, quisieras, quisieras, quisieras, quisieras volver a quererme. Aquí tienes mis brazos amantes, que amor quieren darte hasta no dar más.